La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Viernes 14 de febrero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5 de Lucas, versículos 31 y 32. Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Luego la Escritura está hablando acerca de este amor que Cristo tiene por nosotros. Carlos Phillips se casó con la muchacha más linda de su pueblo. Para su luna de miel, se embarcó con ella en un hermoso yate. Ya habían transcurrido solo 4 días del viaje cuando hubo un terrible incendio. Este incendio fue de tales proporciones que muchos murieron y otros sufrieron grandes quemaduras. El yate se hundió, pero algunos lograron salvarse en los botes salvavidas. Uno de ellos fue Carlos Phillips. Lamentablemente no supo nada de su esposa. El dolor y la tristeza embargaron el corazón de Carlos, pero tuvo que aceptar la muerte de ella. Se dedicó de lleno a sus negocios y en unos 3 años ya había prosperado bastante. Tanto así que con esos ingresos y esos nuevos recursos decidió investigar la suerte que había corrido a su esposa, a su amada. Contrató entonces los servicios de un detective privado para que averiguara lo que pudiera haber pasado acerca de su esposa desaparecida. El detective descubrió que una joven con el rostro desfigurado por cicatrices había sido rescatada también. Así que se dio la tarea de encontrarla. Por fin la halló en una casa a pocas cuadras de la fábrica de Phillips, donde había estado trabajando como una empleada doméstica, como una persona haciendo el aseo y las labores de la comida. Este detective, al encontrarla, le dio aviso a Phillips. No había duda que era la esposa de él. La desdichada mujer había aceptado ese empleo porque sabía que así, aunque fuera a distancia, podría ver a aquel hombre a quien amaba tanto. Después de derramar muchas lágrimas, se vieron otra vez cara a cara. Él preguntó: ¿por qué te escondiste, mi amor?, le preguntó Carlos. Por estas cicatrices, respondió ella sinceramente. ¿No sabías que estaba yo loco por verte?, insistió él. Es que no soportaba que me vieras así, contestó ella cabizbaja. Pensé que sería muy grave tu desilusión. La esposa de Carlos Phillips ignoraba que el amor de su esposo no era superficial. La pobre mujer se imaginaba que como era el amor de los demás hombres que ella había conocido de niña en su colegio, todos serían igual. No contempló la posibilidad de que fuera un amor incondicional y por lo tanto que viene de Dios, ya que así es el amor que Dios nos da. Aunque hasta ahora no se nos haya ocurrido, muchos de nosotros somos iguales que esta mujer, pues así como ella ignoraba que el amor de Dios es incondicional para con el hombre, también este hombre con el que se había casado esta mujer tenía un amor incondicional para ella. Nosotros también ignoramos muchas veces lo incondicional que tiene el amor de Dios para nosotros. Jesucristo, que se hizo hombre, el Hijo de Dios, que nos ama tal y como ama a una esposa. Al igual que las quemaduras en el cuerpo de la esposa de Phillips, el pecado nos ha dejado cicatrices en nuestra vida, cicatrices que nunca se quitarán tal vez en nuestra mente carnal, torcida, diciendo es que yo no tengo arreglo. Quiero decirle, y ciertamente produce duda y vergüenza, así como a la esposa de Phillips le vino la vergüenza y la decepción, la duda de si él pudiera seguir amándolo. Pero Cristo también nos aseguró que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como Phillips estuvo buscando a su esposa y pagó lo que fuera necesario, Cristo ha pagado lo suficiente para que nosotros podamos regresar a Él. Nuestro pasado no le espanta a Dios, ni tampoco le confunde. Su amor es más profundo que las cicatrices de nuestro propio pecado. Dejemos pues entonces de tratar de ocultárselas. De todos modos, a Él no se le puede ocultar nada. Corramos más bien al encuentro de Cristo, que nos ve mucho más allá de solo nuestras cicatrices, que anhela vernos tal y como somos, hasta el punto de haber dado su vida por nosotros para que esto sea posible. ¡Qué hermoso es el amor de Dios! ¡Qué grande es el amor de Él! No importa cuán marcado esté usted, cuán enfermo esté, cuán deformado esté por causa del pecado, cuán quemado esté por causa de sus malas actitudes, el Cristo, el Hijo de Dios, está listo para venir y buscarnos. Él vino a buscar a los pecadores, Él vino a salvar a los pecadores, vino a buscar a los injustos, no a los justos, vino a buscar a aquellos que necesitan, como yo, y tal vez si usted acepta, también como usted, que estamos listos para acercarnos al amor de nuestra vida, aquel que murió por nosotros en el Calvario, aquel que vale la pena para estar con Él toda la vida. Se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz, el que derramó su sangre por usted y por mí, el que dejó crucificar sus manos y sus pies, el que dejó clavar su costado y darnos salvación, y que de en medio de nuestra podredumbre y de nuestra vida torcida y de nuestra vida deformada puede darnos un nuevo caminar. Luego, al encontrar a nuestro amado y Él realmente buscarnos primero, dejemos que el amor sea para nosotros real. En este día donde todo mundo trata de mostrarse amor y demostrar que de veras ama, miren, el amor de Dios, de su Hijo Jesucristo, siempre ha sido más grande. Que Dios le bendiga en este día.